Usted está escuchando La Gente y su defensor. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, coincidentemente con celebrar sus 15 años por esta fecha, también tiene, desde no hace mucho tiempo atrás, un nuevo defensor. Me refiero al doctor Daniel Pose, que está en línea, a quien saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos un poco que se presente ante esta audiencia del programa del Defensor del Pueblo de la Nación que llega a gran parte del país. Doctor, un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Y bueno, me presento ante la audiencia del programa. Yo en realidad, digamos, soy abogado de profesión, ¿no es cierto? He ejercido muchísimos años la profesión a título liberal. Y hace cerca de 9 años estoy vinculado al Estado. He ocupado distintos cargos, que van desde asesor del gobernador a viceministro de Gobierno y Justicia, secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, secretario de Derechos Humanos de la provincia, y ahora defensor del pueblo, recientemente electo por la legislatura de Tucumán. Bien, ¿tiene usted entonces un conocimiento profundo de la mecánica de funcionamiento del Estado? Y adviene usted a una función que precisamente tiene entre sus principales objetivos controlar o supervisar de algún modo esa gestión. ¿Cómo le resulta esto? Sí, es bastante beneficioso conocer el Estado previamente, porque bueno, a uno le brinda muchísimas herramientas para poder desde esta gestión observar, digamos, cómo funciona el mismo y advertir, digamos, las dificultades que tiene para cumplir determinadas cosas, ver cuando se equivocan, digamos, y tratar de efectuar las correcciones, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un criterio particular al respecto. Creo que uno tiene que coadyugar a la gestión del Ejecutivo, básicamente. Por lo tanto, lo primero que hacemos es observar, digamos, cuando hay dificultades, y en el acto convocamos a los funcionarios, tratamos de trabajar en conjunto para solucionar las mismas. Esta es un poco la mecánica que yo le imprimo a esta gestión, ¿no? Bien, ha recibido usted una institución que tiene ya una trayectoria importante, porque 15 años no son pocos, tampoco son tantos, pero digamos que no son pocos. ¿En qué estado la recibe? ¿Qué es lo primero que usted ha percibido allí sobre su mesa de trabajo como prioridades para ejecutar, para realizar? Mire, yo creo una institución que tiene 15 años de trabajo en la provincia y que ha ido creciendo a partir de estos 15 años, la recibo bien. Por supuesto, siempre hay cosas que uno pretende mejorar, o por lo menos imprimirle su sello particular sobre la que vamos a trabajar. Yo advierto, digamos, en una primera mirada, que la institución está bien, pero que no ha llegado todavía a todo el territorio de la provincia, y mi idea es ir hacia el interior de la provincia. Esto en función de cómo trabajamos los argentinos, ¿no? Los del interior somos muy quejosos en general de cómo funciona el país con respecto al centralismo porteño, pero uh-huh. somos bastante repetitivos en el ejemplo con respecto a nuestro terruño, ¿no? Claro. Así que la idea es llevar la defensoría hacia el interior, ponerla cerca de la gente, digamos, facilitarle la posibilidad de consultar, de hacer presentaciones. Esta es la primera mirada, ¿no? Sí. Y tratar de ser lo más eficaces posibles en la resolución de los problemas. Esta es otra de las ideas que tengo, y para esto estamos ya trabajando, ¿no? En mejorar algunas cosas que me parecen a mí que habría que mejorar. Tiene que ver con el sistema informático, tiene que ver con el equipamiento de la propia defensoría, pero lo he encontrado en términos generales bien. Ha habido avances muy grandes, como tenemos un edificio muy importante, así que yo creo que es una defensoría interesante. Bien, antes de despedirlo, nos gustaría mucho, doctor Pose, tener una mirada suya sobre los derechos humanos en general y su respetabilidad o su cumplimiento específicamente allí en Tucumán. Mire, yo me comprendo las generales de la ley en este caso, porque he sido secretario de Derechos Humanos. Yo tengo una mirada muy particular sobre el tema, digamos, una mirada muy específica, porque he atravesado además por un por un proceso complejo en la provincia, que es la apertura de los juicios contra los ex represores, contra los represores del 76, ¿no? Uh-huh. Los derechos humanos, la verdad que hoy, a partir de la constitución, de la reforma de la constitución del 94 y de la nueva redacción del artículo 75 de la misma, sobre todo el inciso 22, la verdad que abarcan, a mi criterio, a toda la gama de derechos existentes, y han producido una revolución jurídica en este sentido en el país. Y uno lo advierte permanentemente en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, creo que hoy son, o digamos, están a la vanguardia de los derechos. Y la verdad que se incorporan cada día más. Ahora estamos hablando de derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación de derechos humanos. Uh-huh. Así que en realidad es una materia inabarcable, en términos de que cada día se incorporan nuevas expresiones en esta materia. Y lo interesante es trabajar sobre alguno de ellos con mucha fortaleza, ¿no? Y hacer un seguimiento serio de los mismos. Para mí el país está a la vanguardia en Latinoamérica, sin duda, en cuanto a derechos humanos, y es un país reconocido en el mundo por muchísimas cosas que se han ido haciendo en estos últimos tiempos, entre otras, por supuesto, el juicio, la reapertura de los juicios, pero además de eso, digamos, un avance notabilísimo en el respeto a los derechos de género, la diversidad sexual, y se sigue, digamos, trabajando muchísimo al tema de incorporación de los derechos de los pueblos aborígenes, a la reivindicación histórica, etcétera, etcétera. Es muchísimo lo que se está trabajando, pero bueno, siempre queda, usted observa que el tema medioambiental, que está muy vinculado a que es parte de la agenda de derechos humanos, todavía tenemos algunas dificultades en el país, y bueno, y en la provincia, por supuesto, particularmente, así que ese es un tema que hay que trabajarlo muy fuertemente. Ni más ni menos. Doctor Daniel Posse, defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, muchísimas gracias por este contacto, que es el primero de, espero, muchos que podamos ir teniendo sucesivamente a medida que avance su gestión. Un gusto. Un gusto, muchísimas gracias. Que siga muy bien. Muy bien, hasta luego. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.